en lo que nos resta del año, qué vamos a disfrutar, a conocer, qué va a ocurrir en las provincias, sobre todo, en materia de cannabis. En materia de cannabis, bueno, vimos hace poco, estuvimos hablando y estuvimos presentes en la Expo de la Rural de Buenos Aires, pero el noroeste argentino viene pisando muy fuerte. Ya conocemos el ejemplo de Jujuy y su ejemplar cultivo que tiene y su producción farmacéutica, pero ahora es el turno de Chaco, donde, bueno, Chaco, la verdad que en este mapa busca posicionarse en la ruta nacional de los eventos canábicos y también a nivel internacional, porque organiza un evento ahora en noviembre, los días 19, 20 y 21 de noviembre. Se llama, el sitio de internet, si quieren averiguar, se llama expoindustriacannabis.com. Y bueno, se va a hacer en Resistencia, en Chaco, en el Domo del Centenario, y la verdad que es un espacio muy grande porque esperan el paso de aproximadamente 120.000 personas durante los tres días. ¿Sí? Una ciudad de Santa Rosa. Sí, es muy grande esto, ¿sí? Pero está sobre todo orientado a la industria, ¿no? Es la Expo del Cáñamo y del Cannabis Industrial, que bueno, va a incluir más o menos 60 están confirmados de la industria. Estamos hablando de maquinarias, de cosechadoras, todo lo que hace a las grandes implementaciones. Sería como la rural del cannabis, una cosa así. Bien industrial sería. Bien, maquinaria, todo abocado a la producción del cáñamo. Tal cual, cáñamo y cannabis. Lo organiza el gobierno del Chaco, en conjunto con la Confederación Canábica Argentina, el Grupo 1422 y la Fundación Urunday. Y bueno, va a haber referentes nacionales, va a haber referentes internacionales. Respecto de los referentes nacionales va a estar el doctor Carlos Magdalena, que es un neurólogo infantil muy conocido. Y vamos a contar en este caso, y esto es llena de orgullo a los cultivadores, que empiezan a aparecer los grandes referentes militantes y cultivadores canábicos como Mike Miguel Bifari, como Pablo Dolly Alfi, de Fundación Buenas Raíces. Bueno, va a ser algo grande, va a haber recitales, eventos, se va a poder seguir por vía streaming. Por eso, bueno, repito la dirección de internet, que es expoindustriacannabis.com. Y así que también comentábamos que va a haber referentes internacionales. ¿Y a qué viene todo esto de los referentes internacionales? Porque dentro de esta Expo Cáñamo y Cannabis Industrial del Chaco va a haber una actividad dentro de esta misma. Esta actividad va a ser una actividad exclusiva para cultivadores. Va a ser un evento VIP. Y va a ser la primera Copa Cata de la industria del cannabis. ¿Y qué es esto de una Copa Cata? Es una copa de donde se evalúan y se testean variedades de cannabis ante un jurado. Por eso vamos a tener la presencia en este espacio de Paul Stanford de Oregon, de Don Witshafter, que es el curador del Museo de Cannabis de Ohio. Realmente viene gente muy importante. ¿Y por qué? Bueno, se van a poder remitir muestras. Todos los cultivadores del país en este momento están enviando muestras al Chaco. Hay tiempo hasta el día 18 de noviembre para enviar estas muestras, ¿sí? Y esto también es a destacar, porque en las expo anteriores, como las que se llevan a cabo en la rural, es todo lindo, realmente es valioso, pero no está la planta, no está ella, no está la más bella, y acá la protagonista va a ser ella. Va a estar en esta exposición, va a estar presente la planta y van a estar presentes sus frutos secos y sus flores para poder ser evaluados. ¿Cómo se hace esto? Es una competencia donde se evalúan categorías de cultivos, se evalúan cultivo exterior, cultivo interior, hidroponía, se evalúan extractos con solvente, sin solvente, y bueno, en la cata, básicamente como si fuera una especie de sommelier de esto, se evalúa aroma, se evalúa sabor, se evalúa potencia, efectos, también la presentación. ¿Y qué vamos a destacar de esto? Que de esto se elabora un ranking. Esto va a ser el lanzamiento de la Liga Nacional de Copas Canábicas y está conformada por todas las asociaciones canábicas del país. Y esto terminará conformando un ranking de cultivadores que va a estar al lado de la industria, que son quienes buscan a estos trabajadores expertos que obtengan los mejores cogollos. Ahora, le pregunto, Julio, los jurados. Se fumanchean, 20 muestras. Sí. A la quinta muestra tan re loco, no sé qué onda. O sea, estamos hablando de gente que se la aguanta. Que está muy habituada al consumo. Ah, bien ahí. No es lo mismo, ¿no? Entonces claro. Es como probar una torta. Claro. Hace una sequita y pum, y le ve qué onda. Exacto. Y después dice, me gustó el aroma, me gustó el sabor. Se van espaciando, se hacen las pruebas, se ponen las muestras ante el jurado, se hace una cata y a la media hora, una hora después, si hay otra presentación, van por tandas. Tampoco es que van una tras otra como cacheta de loco. Claro. Pero bueno, hay un descansito, se puede. Sí, sí. Uh-huh. Duermen una siestita, almuerzan, hacen otra cata y así todo el día. Claro. Hasta que logran durante probar los tres días. Un buen chori. Claro, digo, si hay muchas muestras se complica porque, bueno, hay que bajonear ahí un poquito. Pero hay patio de comidas en el lugar, yo creo que se la van a aguantar. Bien. Sí. ¿Participan, quiénes pueden enviar sus muestras? Cualquiera puede enviar sus muestras. Ahí va. Cualquier cultivador puede enviar sus muestras. Incluso en esta expo también se van a poder comercializar semillas. ¿Sí? Uh-huh. Vos me preguntás quién puede. Poder, quién puede. Puede el que está inscripto en el Reprocan. Ajá, sí, por ejemplo, con el registro de los cultivadores que tenemos acá en Santa Rosa, uh-huh, no tenemos alcance para poder hacerlo de manera formal. Ahí ¿Y va. Cómo mandamos el producto? Mirá, las indicaciones, si quieren ingresar en la página de la expoindustriacannabis.com, ahí están todo el detalle de cómo enviar las muestras y los plazos. Claro. Que decíamos que son hasta el 18 de noviembre. Pero son muestras grandes, chicas. No sé, en cuanto a cantidad. Claro, imagínese que usted va y lleva un sobre con faso, un frasco con faso al correo. Digo, lleven esto a Chaco, muchachos. Se complica por ahí, pero bueno. Claro. Hay que rebuscárselas. Imagínese cuando pase por el escáner y diga, llega vacío. No sé. Bueno, quien tenga un permiso para cultivo, como por ejemplo quien está inscripto en Reprocan para cultivar para sí, para un tercero, o lo que fuere, de lo que está permitido, en ese caso pueden transportarlo, pueden viajar por todo el país con el carnet de Reprocan, con el cannabis. Eso está bueno decirlo y saberlo también, porque está dentro de la legalidad y está dentro de un evento que organiza la gobernación de la provincia de Chaco. Pero es muy buena tu pregunta igual, porque no es lo mismo tener que llevarlo vos con el carnet en mano, claro, que tener que mandarlo por un transporte. Imagínese un cultivador de la provincia de Chubut que quiere participar, que quiere testear su producto, que quiere saber si lo que está haciendo está bueno o no está bueno, que quiere medirse con otros cultivadores. Bueno, son cosas que tiene que saberlo justamente para que llegue el material, llegue en las flores, no sé si son las flores lo que se testea o si tiene que mandar la planta directamente, no sé cómo es. Claro, se envían flores secas o se envían extractos, ¿sí? Uh-huh. Cualquiera de las dos. ¿Un aceite cosas puede ser, por ejemplo? No, en general lo que se usan acá son, como son para cata, es para fumar, el aceite se usa en forma medicinal, ¿cierto? Uh-huh. En este caso los extractos, son resinas, o según el proceso que se utilice, pero son extractos puros que se utilizan para fumar en este caso. Bien. Y suponemos que el ranking que se arme posterior a esto va a tener, serían genéticas adaptadas al medio, digamos, más argentinas, si se quiere. Y acá en este ranking habla más del cultivador que de la genética, ¿sí? En este caso habla de las destrezas del cultivador para llegar a un producto de máxima calidad, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, en ese ranking van a querer estar todos aquellos que quieran trabajar en esta gran industria que se viene. Claro, porque de alguna manera esto da un sello, que es decir, sos campeón del Mundial de Cannabis en la Argentina. Claro, justamente por eso es el lanzamiento de la Liga Nacional de Liga Copas Nacional Canábicas, claro, que está formada por la Confederación de Organizaciones Canábicas Argentinas. 120.000 personas, el estimado de participantes para un evento de este tipo, es un montón, no es poca cosa. Está bueno que se realicen las provincias, está bueno que se federalice la temática y está bueno también que los gobiernos de alguna manera traten de darle lugar a este tema que fue vedado durante mucho tiempo y hasta no hace tantos meses, le digo, no era mirado con muy buenos ojos por algunos gobernadores específicamente. Si uno le preguntaba quizás hace 1 o 2 años a algunos gobernadores qué pensaban sobre el uso medicinal o el uso terapéutico del cannabis, no tenían declaraciones muy claras y ahora lo están tomando como bandera y están invirtiendo, si se quiere, en este tipo de eventos. Sí, invirtiendo, y en el caso puntual de la provincia de Chaco hay muchos capitales extranjeros que vienen a trabajar, porque en el caso del modelo chaqueño es un modelo más bien de otorgar licencias, y donde el Estado no participa tanto, pero lo que se busca es el desarrollo del sector y la generación de empleo. Si uno piensa en las condiciones climáticas y en las posibilidades que tiene una planta de cannabis de sobrevivir en un ambiente al aire libre, ¿cuál es la provincia que está en mayores condiciones obviamente por clima, por la tierra, de ser un campo fértil para una producción de cannabis. En este momento lo que viene pisando fuerte, sobre todo porque estamos hablando de dos cultivos, tanto cáñamo como cannabis, el noroeste argentino está prestando gran interés en este sentido. E incluso están hablando de eliminar las plantaciones de tabaco, ¿no? De reemplazar en su totalidad, como el caso de Jujuy, y es un proyecto ya presentado, donde pretenden a lo largo, creo que es un lapso de 7 años, directamente erradicar la industria del tabaco para volcarla solamente al cannabis. Pero puntualmente vos me preguntás cuestiones geográficas. En general, en casi todo el país hay buenas condiciones para hacerlo. Pero en el noroeste, si hablamos de los dos cultivos, cáñamo y cannabis, en este momento es lo que más interés en el país se ve que se le están prestando. ¿Es una planta fuerte el cannabis o el cáñamo que resiste bajas temperaturas? Es una planta que es de distribución mundial. Fíjate que la encontramos desde el Ecuador hasta la base del Himalaya. Están adaptada a todos los tipos de climas, que la verdad que se la aguanta mucho, y además es una planta muy económica, porque es una planta que es muy... como te digo, no necesita mucho fertilizante, no necesita agroquímicos, no necesita más que sol. Bueno, también, por supuesto que estamos hablando, cuando vamos a buscar un producto de gran calidad, hay formas de mejorar los sistemas de cultivo y eso, pero en general es un cultivo que no requiere de grandes gastos a la hora de o insumos agroquímicos. Cerramos la nota reiterando los datos de... la Copa Nacional de Cannabis, de este evento que se va a realizar en la provincia de Chaco. Esta es la Expo Cáñamo y Cannabis de la provincia del Chaco, es la primera copa de la industria del cannabis, ¿sí? La primera copa cata de la industria, y podemos ver y buscar información en expoindustriacannabis.com. Recuerden que cannabis va con dos N, doble N. Pasó con su cuento de la buena pipa, con su tradicional columna canábica, nuestro compañero Julio Cañogacia.